Domingo de la primera semana de Cuaresma, Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos 1 al 11. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Después de ayunar 40 días con sus 40 noches, sintió hambre y el tentador, acercándose, le dijo: «Si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes». Jesús le respondió: «Está escrito, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Luego el demonio llevó a Jesús a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta del templo, diciéndole: «Si tú eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, Dios dará órdenes a sus ángeles, y ellos te llevarán en sus manos, para que tu pie no tropiece con ninguna piedra». Jesús le respondió: «También está escrito, no tentarás al Señor, tu Dios». El demonio lo llevó luego a una montaña muy alta. Desde allí le hizo ver todos los reinos del mundo con todo su esplendor y le dijo: «Te daré todo esto si te postras para adorarme». Jesús le respondió: «Retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él rendirás culto». Entonces el demonio lo dejó y unos ángeles se acercaron para servirlo. Palabra del Señor. Empezamos la Cuaresma hace pocos días con el miércoles de ceniza. Y en este primer domingo de Cuaresma meditamos en torno a la Cuaresma que hizo Jesús en el desierto. Jesús, antes de empezar su vida pública, se retiró 40 días, tuvo su Cuaresma o cuarentena, para prepararse en vistas a su misión pública. En esos 40 días, Cristo fue tentado por el demonio. Las tentaciones tienen tres orígenes, tres causas: dos externas y una interna. Los clásicos enemigos del alma, los enemigos del cristiano, que son tres: el demonio, el mundo y ese desorden pasional al cual llamamos la carne. Cristo no tenía este último. En Cristo, hombre perfecto, no había desorden pasional, desorden afectivo, con lo cual Cristo no podía tener tentaciones que procedieran de sí mismo, internas, carnales, sentimentales, pero sí tenía tentaciones que le venían de afuera, del demonio. Satanás se le aparece en el desierto. 40 días estuvo Cristo sin comer, haciendo ayuno. Imagínense ustedes el hambre que tendría Jesús, 40 días, porque si bien era Dios, no hay que olvidar que Cristo era perfecto hombre, hombre igual a nosotros en todo, menos en el pecado. ¿Pero qué quiere decir igual a nosotros en todo? Que tenía el hambre que nosotros tenemos, la sed, el cansancio, el sueño, la tristeza, lo que sufre, lo que padece, lo que experimenta cualquier hombre en este mundo. Cristo era igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Con lo cual, si cualquier hombre en este mundo está 40 días sin comer y siente mucho hambre, también el Señor. En ese momento, Satanás le dice: «Convierte la piedra en pan». ¿Tienes hambre? Si tienes hambre y eres el Hijo de Dios, convierte la piedra en pan. Fíjense que El demonio no le está pidiendo a Jesús directamente algo malo, un pecado. El demonio es muy inteligente. Y como dice San Ignacio de Loyola, a las personas que están espiritualmente bien, a los cristianos que avanzan en la vida espiritual, el demonio, Satanás, los tienta con bajo apariencia de bien, como llama él, bajo apariencia de bien, bajo la forma de ángel de luz. Es decir, presenta algo que aparentemente no es algo malo, pero que mirado a fondo y en el contexto sí lo es. Pero que en una primera mirada uno dice, bueno, esto no es malo, no tiene nada de malo comer, no tiene nada de malo que Cristo transforme la piedra en pan. Podríamos pensar, al fin y al cabo, Satanás no le pide que coma de manera excesiva, no le pide que caiga en el pecado de la gula, simplemente que coma un poco. Bueno, pero esto que aparenta ser un bien, en realidad no lo es, porque Cristo fue al desierto a hacer ayuno. Y si hay un deseo de hacer ayuno, cortar con el ayuno es algo malo, es no cumplir con aquello que uno había prometido hacer. Fuera de ese contexto de retiro en el desierto, Cristo comerá, claramente. Irá a comer a la casa, a las casas de los pecadores, convertirá, multiplicará los panes. Multiplicará los panes. Con lo cual Cristo no tiene nada en contra de los panes. Pero en ese contexto de ayuno, de oración, de penitencia, Cristo no quiso transformar la piedra en pan. Nos enseña esta primera tentación, entonces, cómo el demonio también nos puede tentar a nosotros bajo apariencia de bien, revestido como ángel de luz, con propuestas, con sugerencias que en apariencia no son malas, pero que en el fondo sí lo son. Por eso aquí se requiere de un profundo discernimiento espiritual, sobre todo cuando aparecen estas tentaciones con apariencia de bien. Y no tentaciones burdas, groseras, que directamente incitan al pecado, de manera directa. Esta primera tentación, transformar piedra en pan, también es la tentación, así lo explica Benedicto XVI en su obra Jesús de Nazaret, la tentación que presenta Satanás a la iglesia, a los sacerdotes, a los obispos, a la iglesia en general, de transformar panes. O sea, dar de comer a la gente. Dar de comer a la gente. Satanás muchas veces tienta a la iglesia, a sus ministros, para que se dediquen en primer lugar a dar de comer a la gente. No lo espiritual, no el encuentro con Dios, con la palabra de Dios, sino dar de comer a la gente. Y en la actualidad muchas personas, influenciadas por el mal espíritu, no se dan cuenta, pero están influenciadas por el mal espíritu, le exigen esto a la iglesia. Bueno, que la iglesia dé de comer a la gente, que la iglesia llene estómagos, que la iglesia tenga menos capillas, menos predicación, menos catequesis, menos sacramentos, pero más pan, más comedores, más justicia social, más ayuda social. Muchos quieren que la Iglesia sea una institución, una suerte de ONG, para que se dedique a hacer ayuda social, dar de comer y dar cosas materiales a las personas, cuando en realidad esa no es la función principal de la Iglesia. Eso lo tiene que hacer el Estado, sobre todo. Lo que pasa es que el Estado muchas veces es ineficaz o inútil en algunos lugares y no sabe hacerlo o lo hace mal. Pero bueno, el hecho de que el otro no cumpla con lo que tiene que hacer no significa que la Iglesia tenga que suplir a esa institución. Por supuesto que la Iglesia tiene su brazo social, la Iglesia ayuda también materialmente a las personas. La Iglesia cuando puede también da de comer, tiene un comedor, hace ayuda social, pero no es esa la función principal de la Iglesia. Lo que tenemos que hacer nosotros, cristianos, católicos, en cuanto miembros de la Iglesia, es ayudar a que las personas conozcan a Dios. Si podemos hacer alguna obra de misericordia corporal, dando algo material, también lo hacemos y lo haremos. Y la Iglesia siempre lo hace, pero lo principal es dar a Dios al otro, predicar a Dios, ayudar a conocer a Dios, que las personas entren en contacto con el amor de Dios, escuchar al otro, más que darle cosas o llenarle el estómago, escuchar al otro. El otro también tiene un hambre espiritual de ser escuchado o de que le hablen de Dios. Que podamos transmitir el amor de Dios, eso también es alimentar. Y esa es la función principal de la Iglesia, dar a conocer a Cristo. Y no simplemente ni principalmente ayuda social, comida, comedores. Se lo dijo Cristo hoy a Satanás. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El demonio se presenta como un gran humanista, como un gran humanitario, preocupado por las carencias materiales de los demás, así se presenta muchas veces, pero bajo apariencia de bien, eso que parece ser un bien, en realidad no lo es, porque esa no es la misión principal de la Iglesia Católica. Se fue el demonio. Vamos a la segunda tentación y última que voy a explicar de las tres. Fracasó el demonio, vuelve luego, no se da por vencido, un segundo intento, lleva a Cristo a la altura del templo. Algunos dicen que en realidad se trató de una visión o de una imagen. Cristo en la altura del templo, en el pináculo del templo, y Satanás que le dice, tírate, porque dice la Sagrada Escritura, dice la Biblia, que tus ángeles, los ángeles de Dios, te van a sostener para evitar que caigas, que te lastimes, que te dañes, tírate. Y Cristo, que expulsa por segunda vez a Satanás, también con una cita bíblica. Con una cita bíblica. Cuando le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Primero hay que decir aquí, en esta segunda tentación, que Satanás conoce la Biblia. Satanás cita la Sagrada Escritura, la conoce muy bien, solo que la aplica mal, la interpreta mal, la aplica según sus intereses malos, oscuros, pero conoce la Sagrada Escritura. Lo segundo que hay que decir es que esta tentación, ¿de qué se trató? ¿En qué consistió, básicamente? Bueno, muchos dicen que, fracasado el intento del pan, lo que ahora sigue es el circo. Como decían los emperadores romanos, para que la gente no piense, para que la gente esté entretenida. Pan y circo. Pan y circo. O sea, comida y diversión, entretenimiento, para que la gente no piense. El demonio intentó con el pan, no pudo, ahora va por el circo. Porque hubiera sido realmente un espectáculo circense, un espectáculo digno de aplauso, un show realmente, ver a Cristo descender suavemente como una pluma por los aires, sostenido por los ángeles. Hubiera sido un gran milagro, un gran espectáculo a la vista, a los ojos humanos. Y esta tentación también se relaciona, la conectamos, con aquella que Cristo tuvo en la cruz cuando el mal ladrón le dijo: bájate de la cruz, sálvate, sálvanos a nosotros, bájate de la cruz para que podamos creer en ti. Aquí lo mismo, ¿no? Satanás le dice: tírate, tírate. Si eres el Hijo de Dios, tírate para que podamos creer en ti. Haz un milagro, algo que se vea, un espectáculo, un show deleitable a la vista, a los ojos. Milagro visible. Y Cristo dice que no. ¿Esto por qué? Porque para nosotros lo más importante no es el milagro visible. La fe no entra por los ojos. Confiamos en la palabra de Dios. Le creemos a Cristo, aunque no veamos milagros espectaculares. Es un peligro en la vida espiritual estar a la espera o reclamando, exigiendo a Dios milagros espectaculares para poder creer. La fe no entra por los ojos, dice San Pablo, entra por los oídos, o sea, por la palabra del otro al cual le creo, con o sin milagros. Le creo, creo en tu palabra, Señor. Eso es tener fe. También la tentación esta tiene que ver con la búsqueda del espectáculo. Satanás quiere que también la iglesia entretenga al mundo, la iglesia que ofrezca espectáculos para que los demás estén divertidos, entretenidos. Incluso hay personas que dicen que la misa les aburre porque la misa no es entretenida. ¿Ven? En el fondo está ese concepto, ¿no? Como que la misa o la iglesia tiene que entretener a las personas. Cuando en realidad la misa es para encontrarnos con Dios, adorarlo, encontrarnos con los demás, y no para estar entretenidos. Porque cuando estamos entretenidos o divertidos, no oramos, pensamos poco, y esto ya lo sabían los emperadores romanos. Bueno, que podamos con todo esto conocer mejor cómo actúa el diablo en nuestra vida, que podamos rechazar con la palabra de Dios, como hizo Cristo, las tentaciones del diablo, para poder vivir una santa cuaresma. Buen domingo, les doy la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.